que si tú quisieras volver, podrías volar como un ángel, volar sin temor fuera de mis ojos sin ver lo que pudo ser. Ya no encuentro la calma. Volveremos a ver en un sueño que no es lo que antes fue. Las canciones se escuchan otra vez y tu rostro parece no saber. Luego me dirás que un día me conociste, pero en otro lugar que no existe.